Welcome, Juani, from Argentina. Bienvenido. Thank you. Amazing. I loved it a lot. Juani. Ah, si quieres mostrar tu cara, estoy streamándolo.